Los padres fundacionales de la sociología moderna, y a modo de epílogo, las madres invisibilizadas. Desde los griegos, pasando por Maquiavelo, hace siglos que se reflexiona sobre la sociedad y el poder. El surgimiento del Estado-nación y el capitalismo impulsaron la idea del contrato social en el siglo XVI, con la ciencia política y la economía como primeras ciencias sociales, según Juan Carlos Portantiero. La revolución industrial y el proletariado generan dos posturas, el socialismo marxista y la sociología clásica. Esta última busca restaurar el orden social perdido ante la lucha de clases. La sociología se enfocó en la sociedad civil con un enfoque positivista y organicista, estudiando la evolución social y la resolución de conflictos. Saint-Simon propuso la fisiología social para corregir el organismo social priorizando el conocimiento empírico. Durkheim retoma a Montesquieu analizando cómo las instituciones políticas dependen del Estado y este, a su vez, de la sociedad, variando las formas de solidaridad según la división del trabajo. Comte, influenciado hasta el plagio por Saint-Simon, planteó una física social y la evolución de la sociedad hacia un estadio positivista gobernado por científicos y productores. Comte articuló ideas de su tiempo resaltando los aspectos conservadores para reconstruir el orden social a través de la ciencia, incorporando las nociones de estática y dinámica social. Herbert Spencer, exponente del evolucionismo social darwinista, aplicó la selección natural a la sociedad y abogó por la no intervención estatal. Tonnies, en Alemania, consideró los hechos históricos únicos, influyendo en la sociología comprensiva de Weber. Durkheim buscó consolidar un nuevo orden moral en Francia a través del análisis de las instituciones y las formas de solidaridad, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, estudiando empíricamente el suicidio como hecho social. La falta de integración era la enfermedad de las sociedades modernas, proponiendo la profesión y el gremio como unidades de integración. Weber, con una metodología opuesta, se centró en la acción social individual con sentido e intenciones, utilizando tipos ideales para el análisis histórico comparativo. Definió la sociología como la comprensión e interpretación de la acción social orientada a fines racionales, donde las regularidades surgen de un orden legítimo, tradición, afectividad, valores o legalidad. La dominación moderna es legal, burocrática y racional, temas centrales del capitalismo, aunque Weber rechazaba íntimamente el desencantamiento del mundo que científicamente reconocía. Finalmente, el texto señala que Durkheim y Weber culminan la sociología clásica y que los avances posteriores se centraron más en las técnicas de investigación que en las grandes teorías. La sociología nace en el siglo XIX con la intención de ofrecer una nueva ciencia de la sociedad frente al espectro del socialismo y la pérdida del equilibrio social. Al leer el texto de Portantiero, me queda una sensación extraña desde el título, Los padres de la sociología. Bueno, ¿y qué pasa con las madres de la sociología? En una rápida búsqueda de Google, pude dar con un artículo de una revista de sociología del 2021 de Cristina García Sainz de la Universidad Autónoma de Madrid, trayendo un libro de 2019 de Lengerman y Newbridge llamado Fundadoras de la sociología y de la teoría social, recientemente publicado. Allí se rescata la significativa contribución de 15 sociólogas, principalmente estadounidenses y algunas europeas como Martineau, Bev y Marianne Weber, que desarrollaron su obra durante el periodo fundacional de la sociología, entre 1830 y 1930. Tradicionalmente, la historia de la sociología se ha contado a través de sus padres fundadores, invisibilizando las aportaciones femeninas y ofreciendo una visión sesgada de la sociedad, donde la mujer era objeto más que sujeto de la investigación. El artículo presenta las principales contribuciones teóricas y metodológicas de 15 autoras, destacando su originalidad, enfoque e impacto en la disciplina y la sociedad. Entre ellas se encuentran Harriet Martineau, pionera de la observación empírica y crítica, centrada en las anomalías sociales y precursora del paradigma feminista; Jane Addams, cuya ética social buscaba la confluencia del interés particular y el bien común; fundadora de la Hull House y crítica del darwinismo social; Charlotte Perkins Gilman, quien analizó la dependencia económica de las mujeres y la influencia del género en la desigualdad social, anticipando estudios de género y criticando el androcentrismo; Anna Julia Cooper, y Ida Wells Barnett, quienes desde su experiencia como mujeres negras expusieron la dominación racial, y la necesidad de perspectivas diversas, sentando las bases para una mirada interseccional. Y Marianne Weber, cuya sociología crítica se centró en la situación de las mujeres, cuestionando el patriarcado en el matrimonio y dialogando críticamente con las teorías de sus contemporáneos masculinos. El trabajo de estas autoras, que ahora se visibiliza gracias a una literatura especializada en sociología y género, enriquece el corpus teórico de la disciplina al centrarse en la vida cotidiana como objeto de estudio científico. Esto plantea la cuestión de cómo habría evolucionado la sociología si sus contribuciones hubieran sido consideradas y debatidas desde sus inicios. Ojalá este pequeño aporte atrevido sirva para poner en debate las historicidades de la ciencia y la cultura en general, y quizás esa achatura teórica de la sociología del siglo XX que señala Portantiero se debe a la invisibilización de los aportes de estas autoras.